prisionero, ganchito. Sí, déjale. ¿Cuál es el puño, no? Sí, si usted me pide. ¡Déjale! ¡Con batería en la cosa, puño! Estamos libres y qué, güey, mierda.